Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Y anarquía en todo lado. Oye, qué buen tema te pasaste, niña Carolo. Qué buena banda, loco. Perdón. Qué buena banda, queridos compañeros. Oye, qué bueno los niña Carolo. Siempre le he dicho a los compas, oye, son la mansa bandota, loco. Son tremenda bandota los niña Carolo. ¿Lo han escuchado ustedes, queridos vecinos, o no? Sí. ¿Lo han escuchado o no? Son buenos los Niña Carolo. Traten de buscarlo por ahí. Niña Carolo. Para que los busquen y los puedan escuchar, porque obviamente son una de las bandas preferidas del programa y junto con eso de nosotros también. Es tremenda bandota, queridos compas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridos compañeros, queridos vecinos, donde quiera que estén escuchando lo que es Contra Babilón. Estamos comenzando ya una nueva jornada de lo que es este programa, este puto programa llamado Contra Babilón, po, weón. Así que para que le pongan play y lo puedan grabar también, pueden apretar play y rec. ¿Se acuerdan cuando uno grababa la música ahí o no? Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acordaban, yo era joven igual. Estaba Alcantarilla Gaseosa. ¿Se acuerdan de la Alcantarilla Gaseosa, no? Cuando uno escuchaba obviamente las radios, uno no cachaba mucho, no estaba metido tanto de lo que, de hecho no estaba metido en nada, dentro de lo que eran los medios alternativos de comunicación, po. Todavía uno no cachaba ese mote. Uno estaba, de hecho, estamos hablando de, no sé, 9, 10 años, 11 años, y uno se ponía a grabar Alcantarilla Gaseosa, música a otro nivel. ¿Se acuerdan de esa o no? Música a otro nivel, de la tiempo, si no me equivoco. donde estaban escuchando, donde sonaban como más bandas, no sé, como más metal, había como industrial, había como post-punk, ese tipo de música. Alcantarilla Gaseosa también, Carne Molida también. Hubo un tiempo en que uno escuchaba harto metal, por lo menos a mí me pasó. No sé si a ustedes, queridos vecinos, sí o no, dan ganas de conversarse así, no sé, una cervecita, de repente un vinito, un cafecito, ya, y conversar estos temas de música. Porque la música es lo que nos mueve, pues, queridos compañeros, la música y la información independiente, pues. Ya después crecimos, obviamente, y vamos conociendo otros temas, vamos madurando. No sé si madurando tanto, pero vamos conociendo otros temas y vamos de alguna forma alimentando lo que es una conciencia crítica, a la cual ya llegamos, obviamente, y ya estamos viejos, ya. No estamos viejos tampoco, pero ya estamos en una edad más avanzada, pues. ¿Ah? Pero eran, no sé, pues, eran los programas que uno comenzó a escuchar en sus inicios, ya, dentro de lo que es la música, ya. No sé qué les pasó a ustedes, a lo mejor se pueden ahí para que conversen con la familia este tipo de temas, ¿no? Guía, queridos compañeros, comenzamos lo que es una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón, 1:40 más o menos, aproximado de lo que es contrainformación, audios contrainformativos, audios que hablan mucho mejor que nosotros, obviamente, y junto con eso también equivocaciones muchas, y junto con eso la mejor música, porque la mejor música la escuchan acá en la Contra, como por ejemplo los Niña Carolo. Bueno, los Niña Carolo. Guía, queridos compas, y obviamente, para que nosotros estemos ahí donde tú nos estás escuchando, donde tú estás ahí sintonizando tu orejita y podamos sonar acá en el parlante derecho. Y ahora vamos a sonar en el parlante izquierdo. Ahí, compas, tenemos que agradecer a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón que nos da el apañe, nos da el apoyo, nos entrega parte de su programación para poder aparecer dentro de sus señales, con todo el esfuerzo, con toda la autogestión, con todo el punch, con todo el apañe, compas, a lo que son los movimientos sociales. Yo sé que cada una de las radios cómplices que vamos a nombrar, obviamente, tiene una historia ya de sacrificio, compañeros, ya, y sacrificio de diferentes colegas que participan en cada uno de estos medios. ¿Por qué? Porque son las radios cómplices de la Contra. ¿Y saben cómo nacen las radios cómplices de la Contra? A través del esfuerzo, de la unión, del respeto de diferentes compañeros que sacan adelante un medio informativo. Así de corta. Ya, queridos compas, estamos medio resfriados, discúlpenme. Nada que ver estarles tosiendo ahí, nada que ver. Ya, compañeros, ahora vamos a saludar en forma inmediata a los compañeros de la Radio Nehuen. RadioNehuen.cl, a través de la señal online y a través de Google Play, en la cual pueden descargar la aplicación gratuita de Google Play, justamente, Google Play, llamada Radio Nehuen, ya, para que la puedan descargar a su dispositivo móvil, miércoles 22 horas. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Placeres, Radio Placeres 87.7 FM, de la frecuencia modulada, sábado 23 horas, y a través de radioplaceres.cl. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. Radio Curruf, la señal del viento, estamos sonando ahora, miércoles 22 horas en directo, radiocurruf.org. Sabemos que hay una retransmisión, no sabemos el horario, pero ahí, compañeros, ahí nos van a estar avisando. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de Voces Ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio Rock, asaltomataradiorock.com, todos los días domingo desde las 6 de la mañana en horario de Madrid. Saludamos a los compañeros de Reñaca Alto, queridos compas, a Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada y a través de la señal online www.radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3, Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular, en la Bahía del Bocado de San Borombón, la provincia de Buenos Aires, viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas, Radio Libre 963.wordpress.com. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, 87.7 de la frecuencia modulada, todos los días miércoles desde las 22 horas y sábado desde el mediodía, www.radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 FM de la frecuencia modulada, Nancagua, compas, todos los días sábado desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, todos los días sábado desde las 22 horas, 105.3 de la frecuencia modulada en Trelew, Argentina. Radio Manque de Rancagua, queridos compas, los cuales ya nos indicaron el horario, así que agradecemos a los compañeros de la Manque, Radio Manque de Rancagua, a través de radiomanque.org, todos los días viernes desde las 20 horas y domingo desde las 11 horas. Radio Villa Olímpica, RCB Corta O, están confirmando horario porque están armando parrilla. Radio Comunitaria Población Aconcagua, 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de San Felipe y a través de rcpa.cl, sábado 21:30 horas, queridos compas. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy y a través de Radio Activat, Activat con K y con V y con T final, radioactivat.org, sábado 18 horas de Valencia. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, directamente desde Argentina, viernes 20 horas de Argentina, 19 horas de Chile. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde la 1 de la tarde, 106.5 FM. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, todos los días jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 15 horas de Argentina, queridos compañeros. Ajusco Radio, directamente desde México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas de México. Radio Almaina, radio libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Radio 31 de enero, radio31deenero.org, en directo los miércoles desde las 22 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través del 87.5 en la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, y a través del 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación gratuita Radio Lafkenche, para que lo puedan escuchar, viernes 19 horas. Radio Capucha, sábado 20 horas, radiocapucha.perronegro.cl. Radio Caguinche, prontamente, directamente desde Petorca, caguinche.cl. Y por último, los compañeros de la Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org, todos los días jueves desde las 18 horas, sonando ahí en La Bulla, queridos compañeros. Ahí están las radios cómplices de la Contra Babilón. Escuchen las radios cómplices, no sé si han hecho justamente, y espero que lo hayan hecho, ya, queridos vecinos, escuchar durante la semana, cuando uno está trabajando, está estudiando, cuando está haciendo las cosas de la casa, cuando uno está en la casa, cuando está con los niños, donde quiera que estés, ya, donde quiera que estés, escucha las radios alternativas, radios comunitarias, radios autónomas, ya, radios independientes. Tienen señal online, así que no es excusa como para no poder sintonizarlas, así que escúchelo. Tienen una programación que no tiene nada que envidiarle a las radios convencionales, a las radios comerciales, ¿ya? Así que hay un profesionalismo. No significa que una radio alternativa o una radio independiente tenga que ser más penca, como podríamos decir, más penca que las radios convencionales, radios comerciales. Todo lo contrario, ya hay profesionalismo detrás, queridos compañeros, así que cada uno de ustedes, queridos vecinos, a escuchar lo que son los medios alternativos de comunicación, ¿ya? Porque obviamente le ponen bueno y lo importante es justamente que hay un cariño y un amor a lo que se realiza, ya que eso es importantísimo. Oye, que se vayan los Pacos, ¿sí o no? Que se vayan los Pacos, ¿qué dice Combo Chabela? Que se vayan los Pacos y luego Pablo Hasél, queridos compañeros, un hip hopero, un rapero que se encuentra tras la prisión solamente por decir lo que piensa. Pablo Hasél, canciones para la revuelta. Combo Chabela y Pablo Hasél, comenzamos La Contra. Que se vayan los Pacos. Ella no sabía que su héroe

acá, súmate ya, que no te importe una mierda nuestra dignidad. Sí, Pablo Hasél, canciones para la revuelta, una vez más haciéndote sentir como si una niña explotada disparara al dueño del Zara y enviara a su familia la factura de la bala. Sí, canciones para la revuelta, canciones para la revuelta. Otro revolucionario que se niega. Otro revolucionario que se niega a obedecer. El 22 de mayo del año 2009 perdió la vida el compañero anarquista Mauricio Morales Duarte tras estallar anticipadamente un artefacto explosivo que sería puesto en la Escuela de Gendarmería de Santiago. Hoy, 12 años después de su temprana muerte, lo recordamos con cariño. Abrazamos su memoria y lo reivindicamos en cada lucha por la libertad, en cada acto de desobediencia, en cada esquina donde se levanta una barricada que abre grietas en los muros de la autoridad. El Punky Mauri fue uno, como nosotros o nosotras. Ácrata, rebelde, sonriente, refractario a las imposiciones de una sociedad mercantilizada. Luchó por la libertad de los y las presas y presos y por el desarrollo de una cultura autónoma, antiautoritaria, anticapitalista y anticarcelaria. Su memoria vive en la revuelta, en quienes nos alzamos contra la injusticia, en quienes levantamos la voz y tomamos en nuestras manos la posibilidad de construir un mundo nuevo. Asamblea Territorial Lotario Blest, Maipú, autonomía, apoyo mutuo y autogestión. Como tuvimos un programa de alguna forma en conmemoración la semana pasada a Mauricio Morales, el Punky Mauri, todo lo que significa, ya todo lo que es su símbolo de rebeldía, de anarquismo, compas, ya de lucha eterna contra la cárcel, de lucha eterna contra los carceleros, ya quisimos rescatar lo que es el audio, lo que es el audio de un video de alguna forma que dieron a conocer los compañeros de la Asamblea Territorial Clotario Blest, ya. Si no me equivoco, son de Maipú los compas. Y quisimos rescatarlo justamente para poder compartirlo con ustedes. Y mientras tanto vamos a ir a escuchar la música que sonaba de fondo. Lengua de Trapo con Salta la Luna. Ten cuidado que el barrio las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova Libre a esta hora. Un, dos, un, dos, tres y... Queridos compañeros, no queremos dejar nada ya que se nos quede abajo de canciones, de textos, de audios con respecto a Mauricio Morales, queridos compañeros. Y estos temas se nos quedaron justamente en el tintero la semana pasada. Vamos a ir a rescatarlos de inmediato, ¿ya? Porque no es solamente Mauricio Morales, no es solamente una fecha, queridos compas. ¿Ya? Así que por eso queremos recordarlo y seguimos conmemorándolo justamente dentro de lo que es la Contra. Esto es Los Obreros Muertos Vivos, integrantes también de la Chimbiroca, participando de lo que son Los Obreros Muertos Vivos. Ya, qué buena onda los compañeros. Y vamos a ir a escuchar Lobo que corre de noche en bicicleta. Ya. Y luego vamos a escuchar Animinimalista. Lo estudié toda la tarde. Animinimalista. Con el tema Procura que viva, ya justamente sacado también del disco compilatorio que estuvimos escuchando la semana pasada de Mauricio Morales, Mauricio del Gueto, queridos compas. Así que vamos a escuchar estos dos temas para ti, Mauricio. Seguiremos hasta cumplir nuestras metas. Reciclaje de toda la mierda del planeta. Yo pelearé como Goku. ¿Como Goku? De Dragon Ball Z. Luna negra la bicicleta y decidida. Seguir con los que he caído destruido. Y si luchas contra todo lo que está vencido, luchando te recordaremos. Jamás realizaré que al despertar pecho como piedra echado por la destrucción. Mi pecho como piedra echado por la destrucción. Mi pecho como piedra echado por la destrucción de esta sociedad. Hazme un favor, procura que viva la anarquía, procura que viva noche y día, procura que viva la anarquía, procura que viva, procura que viva, procura que viva. Oye, qué buen tema. Animinimalista. Animinimalista. Queridos compañeros, procura que viva la anarquía. A propósito de Mauricio Morales, los compañeros de la radio 31 de enero se mandaron un especial el día sábado, 22 de mayo, de hecho, con pase ya. Bastante bueno, ya con audios, con las palabras del compañero, la música justamente dedicada al compañero Mauricio Morales. Ya obviamente que siguen cada uno de los corazones rojo y negro, pues queridos compañeros, ya queridos compas. ¿Ya? Así que eso, queridos compas, tenemos justamente dentro de lo que está pasando, ¿ya? Y lo que ha sucedido durante y lo que sucedió durante la semana, se estuvo realizando lo que es una diferentes manifestaciones en diferentes lados, en diferentes territorios, con respecto justamente en solidaridad con el pueblo palestino. ¿Ya? Por ejemplo, en Temuco también se estuvieron manifestando el día miércoles 19 de mayo. A eso del mediodía, decenas de personas y agrupaciones se concentraron en la Plaza de Armas de Temuco para repudiar la agudización de los ataques genocidas de Israel contra el pueblo palestino. La instancia agrupó a diferentes agrupaciones palestinas quienes denunciaron los últimos ataques de Israel contra Gaza, los cuales se encuentran de alguna forma actualmente parados ya dentro de lo que son estos ataques, los cuales han resultado en cientos de víctimas fatales, en su mayoría han sido niños y mujeres. Ya Patricia Vargas, parte de la comunidad palestina en Temuco, declaró durante la manifestación: lo que está pasando es lo que viene sucediendo hace más de 73 años, que es la ocupación ilegal del territorio de Palestina por parte del régimen israelí, y que hoy día se ha agravado nuevamente en los territorios de Gaza y en los sectores más y en otros sectores más. Acá en Chile nunca se ha dado la información de lo que pasa realmente, cómo sufre el pueblo palestino, que es diariamente bombardeado, asesinado, envenenado, porque los envenenan hasta las aguas. Ahora acaban de bombardear el único hospital de Gaza que estaba dando vacunas para los palestinos, porque el régimen israelí no les da vacunas al pueblo palestino. Basta de genocidio por parte del régimen israelí hacia el pueblo palestino. Esas fueron las palabras de Patricia Vargas, de la comunidad palestina de Temuco. Patricia también manifestó su rechazo a los ataques comunicacionales de las grandes cadenas informativas que han criminalizado los intentos de autodefensa de Palestina, la Intifada, considerando que el pueblo palestino no tiene ejército para contrarrestar los ataques genocidas de uno de los más poderosos regímenes armamentistas. Palestina no tiene fuerzas armadas, estamos hablando casi de una bomba molotov contra un armamento absolutamente computacional. Saben dónde bombardean, son estrategias. Es más, llaman a los periodistas para informar que dónde van a bombardear, y a los palestinos les dan 3 minutos para decirles que los van a bombardear en su edificio. Si es que alcanzan a arrancar, entonces no podemos comparar las fuerzas de Palestina con el régimen israelí. Lo que pasa es que las fuerzas israelíes tienen la CNN, tienen las comunicaciones en sus manos, y aquí también es en la televisión chilena, obviamente. Se ve solo un lado, lamentablemente muestran todo el lado israelí, por razones económicas también. Patricia Vargas, comunidad palestina en Temuco. Obviamente se comparte también el tema de la ocupación por parte de Israel a el territorio palestino ya hace muchísimo tiempo. Así que obviamente vamos a ir a escuchar temas dedicados a los compañeros de Palestina, queridos compas. Y tenía acá, déjenme ver que lo tenía por acá pauteado. que obviamente todo este programa está pauteado. Ustedes saben de que nosotros no decimos nada. Todo lo que decimos justamente es algo que pauteamos y que no... Y que no, compas, aquí lo tengo. Y que no inventamos, ¿ya? Por eso nos equivocamos tanto de repente, nos metemos la pata en los caballos y ahí no hallamos cómo salir. La típica. Eso pasa en los programas en vivo. ¡Ah! Dale color, queridos compañeros. Vamos a ir a escuchar uno de los clásicos. Una tremenda bandota que hace muchísimo tiempo que no la tenía. Y de hecho, buscando ahí dentro de lo que son los baúles de los recuerdos, de lo que es la música, compas, discos, cassette y obviamente temas en MP3. Vamos a ir a escuchar a Vitamina A. ¿Ustedes se recuerdan de Vitamina A? No sé si seguirán tocando, no creo. Pero Vitamina A, que es como un hardcore punk melódico anarquista en aquellos tiempos. Ya, así que vamos a ir a escuchar a Vitamina A con el tema Resiste Palestina. Y luego vamos a escuchar a los Tremendos de Escuela de Odio, que es una bandota de aquellas. Ya, Escuela de Odio, queridos compañeros, que ya sacaron hace muy poco. No lo hemos tirado, parece lo último de Escuela de Odio. ¿O si lo tiramos? No recuerdo, pero parece que no lo tiramos, po. Y el último disco de Escuela de Odio se llama, le digo inmediatamente, queridos compañeros, porque hace muy poquititos, de hecho, sacaron este disco, año 2021. Ya, y que es un tremendo discón también, bueno, como todos los discos y temas de Escuela de Odio. Escuela de Odio también lo pueden buscar por ahí, por las redes, y tienen el concierto que dieron acá en Chile, compas. Si no me equivoco, fue en el... ¿A dónde fue? No me acuerdo. Sí, me acuerdo, pero es que no me acuerdo el nombre. Pero me acuerdo dónde fue, pero no me acuerdo el nombre de ese lugar, bro. ¿Viste? Eso es lo que pasa, bro. Solo nos queda luchar, que es un tremendo discón. Así se llama, compas, ¿ya? Y vienen tremendos temas. Así que vamos a ir a escuchar, bueno, de ahí me fui para otro lado. Escuela de Odio, del disco Una Democracia Manchada de Sangre, del 2012. Vamos a ir a escuchar Piedras en Gaza, porque es justamente eso. Son piedras contra tanques, como decía también Acto Vandálico en su tema, ¿ya? Así que vamos a escuchar primero que todo Vitamina A, recordando obviamente aquellos tiempos de Vitamina A, bro. Buena banda. Vitamina A con Resiste Palestina y luego Escuela de Odio con Piedras en Gaza. sonidos de la revolución en el Contra Babilón. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Desde finales del año pasado, el gobierno nacional empezó a trabajar para enfrentar el coronavirus. 2020 fusionado con pandemia, el tapabocas hecho polisemia, nos venden un virus para mantenernos silenciadas, mientras la violencia por el Estado mata a cualquiera sonada. La reunión virtual, la clase virtual, la vida virtual, pseudolograma suprimiendo lo vital. Besos y abrazos hoy representan amenazas, muertas hechas cifras a través de la tele de sus casas. Desde el 1492 la solución la tiene el norte, colonización, opresión, tú solo sacas el pasaporte, cual médico diagnosticando enfermos, pero si deben venir a salvarnos, primero héroes y heroínas hemos de proclamarnos. Salud mental o activismo en redes, machos en Facebook criticando porque rayamos paredes, like, me enojo, compartir, algoritmos programados que suprimen el sentir. Estas lágrimas no son las gotas que rebosaron el vaso, son la digna rabia y el dolor de un país hecho pedazos. Las muertes y masacres naturalizadas en esta fosa común, no creo en la iglesia pero sí en la resistencia del padre Antún. Pese a la violencia, represión y maltrato, el gobierno solo insiste en hablarnos de glifosato. No les llamen títere, titiritero y payasos, el arte no representa a estos gobiernos paracos. Todas las vidas importan, en pregunta, no en exclamación. Londoño sobre el asesinato de Juliana no solo causa indignación, genera rabia. Una digna rabia incinerante, Duque y su sentido pésame cual farsante. No es solo por Javier, es por la violencia histórica. Derrumbando a Belalcázar, los MISAC hacen memoria. Por violaciones y torturas que iluminen y ardan esos lugares. Pues abajo los CAIS y arriba las bibliotecas populares. No copió de libertad y orden, ni de banderas, ni de tombos homilicos matando a mi gente guerrera. Copió individualidades y colectivas organizadas, los nadie, los sin rostro tras las barricadas. Desahogo y catarsis a través de la palabra. Una ya no sabe cómo describir esta realidad tan macabra. Colombia, resultado de desapariciones, violencia y muertes. Ni perdón ni olvido a la masacre por la policía en septiembre. Si nos quedamos callados, nos matan. Y si hablamos también. Entonces, hablamos. Hoy los jóvenes estudiantes le mandamos un mensaje al Estado colombiano. Queremos paz. No queremos balas. Queremos vidas. No queremos muertos. Queremos jóvenes estudiantes. Hoy hace falta un joven en un hogar. Hoy hace falta un joven en los brazos de una madre, de una hermana, de un sobrino, de un padre que hoy ha perdido a su hijo. Por eso le decimos al mundo entero que escuche a Colombia, porque Colombia entera no se está equivocando. El que se equivocó fue usted cuando nos mandó a matar por pedir nuestra educación, por pelear por nuestra vida. Usted se equivocó, nosotros no, porque hoy hemos luchado y demostramos que un paro sin violencia se puede y que el que está reprimiendo contra nosotros es usted, porque hoy demostramos que en vez de piedras traemos libros, en vez de incendios traemos vida. ¿Por qué le miente al mundo cuando es usted el que se ha equivocado? Hoy los jóvenes le decimos, es nuestra voz, es la voz entera de Colombia, porque Cali no se equivocó, Palmira no se equivocó y hoy Antioquia no se equivocó. No olvido toda la sangre y las lágrimas derramadas en nombre de esta patria. No olvido en nombre de quién se derramaron, porque lo escucho desde que era un niño, al pacificador, el gran colombiano. No olvido que celebraron su llegada como si se tratara de un salvador. No olvido la voz de mi madre que en 2001 me decía, ese tipo es un facho de los bravos. No olvido cómo desde su primer día en el poder desmanteló las instituciones sociales mientras todo mundo lo aplaudía. No olvido la ley 100 y cómo acabó con la salud. Ni olvido los gritos de dolor de mi mamá muriendo de cáncer en el pasillo de un hospital público, esperando horas para ser atendida. No olvido la sangrienta Operación Orión y cómo la entonces ministra de Defensa sacó pecho, esa misma que es hoy vicepresidenta y títere de los más ricos del país. No olvido cómo la desigualdad y la violencia se recrudeció en el campo en nombre de la seguridad democrática. No olvido las cientos de masacres. No olvido cuando le dio rienda suelta al paramilitarismo después de desmovilizarlo. No olvido cómo dejó a sus amiguetes ganaderos hacer lo que quisieran con los campesinos. No olvido cómo sus gobiernos legitimaron el narcotráfico mientras juraban combatirlo. No olvido 2 décadas de brutalidad policial y represión contra el pueblo campesino, negro e indígena. No olvido que a quien se atreviera a alzar su voz en contra del régimen lo tildaban de terrorista. Nunca olvido que son asesinos y violadores con disfraz de héroes. No olvido aquel día de octubre que se cagó en la oportunidad histórica de terminar con la desgastante guerra civil de nuestro pueblo por su sed de poder y venganza. No olvido el baile rojo que nunca se ha detenido y acabó con los miles de líderes y lideresas sociales que le ponían el alma a transformar sus territorios. No olvido a las madres de Soacha que lloraron a sus hijos porque las Fuerzas Armadas premiaban la muerte. No olvido cómo siempre sacan pecho de la belleza única de nuestros paisajes, mientras los venden al mejor postor. No olvido cómo se han robado todo, todo. Lo único que no han podido robarnos es la dignidad. Y ahora que dice estar cansadito de que le digan paraco, le respondo. Nosotros también estamos mamados, pues son 20 años. 20 años escuchando su nombre y odiándolo. A usted y todo lo que representa. El fascismo, el machismo, el racismo y la desigualdad. Hoy, mientras despliega las fuerzas militares en contra de los jóvenes desarmados, no olvido quién dio la orden, quién siempre la ha dado. Recuerdo que esta pelea no es solo por una reforma, es toda una vida de lucha en contra de una dictadura que se ha ocultado detrás del velo de la democracia. Ni olvido a los muertos, ni perdón al Estado asesino. Revuelta radial contra el genocidio colonialista y por la solidaridad sin fronteras. Transmisión colaborativa por la resistencia de Colombia y Palestina. Próximo sábado 29 de mayo a las 10 de la mañana Centroamérica, 11 de la mañana México, Colombia y Panamá y 12 de mediodía Chile. Escucharás mesas de diálogo sobre la situación en Palestina y Colombia, en una programación ininterrumpida entre diferentes radios libres de América Latina. En las últimas semanas, el conflicto en Palestina ha tenido una nueva escalada, mientras que en Colombia, el pueblo resiste la fuerza militar de un Estado genocida. Contra el colonialismo y por la defensa del territorio. La resistencia del territorio no es una lucha aislada, es una lucha contra el imperio. Con Colombia y Palestina, toda América Latina. La fuerza de un volcán existe. Ya, queridos compañeros, ahí estamos escuchando diferentes audios de diferentes compañeros en cuanto a lo que está sucediendo en Colombia, esta revuelta colombiana, queridos compas, y luego escuchamos lo que es una cuña con respecto a lo que es la transmisión colaborativa por la resistencia de Colombia y Palestina, una revuelta radial de medios y radios libres contra el genocidio colonialista por la solidaridad sin fronteras. Con Colombia y Palestina, toda América Latina, queridos compas. Esto va a ser el día sábado 29 de mayo y en diferentes horarios, bueno, acá dentro de lo que es Chile a mediodía, lo pueden escuchar en diferentes radios. De hecho, vamos a ver si podemos sumarnos con la radio Nehuen también para que podamos retransmitir lo que es esta actividad en la cual nos enteramos el día de hoy de esta transmisión colaborativa con diferentes medios en resistencia por Colombia y Palestina, queridos compañeros. Así que los invito a cada uno de ustedes, queridos vecinos, para que puedan sintonizar este día sábado desde el mediodía acá en Chile, desde las 10 en diferentes sectores, en México, desde la 11, Colombia, Panamá, por ejemplo, a través de radio.latina.red/cadenazo contra el genocidio.mp3. Bueno, hay diferentes, lo vamos a estar dando. Y por los medios libres participantes, súmate a la revuelta, ¿ya? Vamos a tratar de meternos ahí a través de Radio Nehuen también para que lo puedan sintonizar este día sábado junto con otros compañeros que están participando de ellos, ya que son, por ejemplo, si me dan un poco de tiempo, les digo inmediatamente algunos de los medios que van a estar transmitiendo, queridos compañeros. Transmitiendo Negras Tormentas Radio, Radio Curruf, Radio 8 de Octubre, Radio 31 de Enero, Radio Temblor de Panamá, Noticias desde Abajo, ya Agora Sol Radio desde Madrid, y compañeros también de Colombia, obviamente. Así que va a estar lindo eso, compas. Son lindas los cadenazos radiales, los cadenazos donde se unen diferentes medios, obviamente con un fin en común, ¿ya? ¿Por qué? Obviamente porque la solidaridad tiene que romper todo tipo de fronteras, y así lo hace, ¿ya? Y es así. Sabia Conciencia Sound, queridos compañeros, una banda colombiana. Vamos a ir a escuchar Manifiesto contra la Opresión, y luego vamos a escuchar al hip hopero venezolano Cancerbero con el tema Aceptas, dedicado obviamente a lo que es la lucha colombiana y palestina. Y latinoamericana y mundial, en realidad. Oprimido, convertido en objetivo militar. Quien quiere ser efectivo en opinar como si fuera un delito protestar. Nos quieren callar, vienen y matan a gente, aunque es inocente, no van a parar. ¿Qué? Que le recuerde a quienes matan esas ratas. Matan a todo el que les debata. Aquí los derechos son pa' la crema y nata. Pa' el pueblo, crímenes de Estado, es Estado que mata. A este pueblo que vive luchando a diario. Al proletario explotado por un mísero salario. Al marginado, al desplazado, al campesino. No, a quien murió en la puerta e importa un comí. No, y de ellos, quien del atropello se cansó. Quiso valer sus derechos y el cuello se le cortó. O sea que no podemos decir nada. La boca tapada, cara enmascarada. Para caucho, derechos de caucho. Estado de caucho, sistema de muerte. War, caucho, derechos de caucho. Estado de caucho, sistema de muerte. War, caucho, derechos de caucho. Estado de caucho, sistema de muerte. War, caucho, derechos de caucho. Estado de caucho, sistema de muerte. War. O sea que no podemos decir nada. Sí, testigos. Sé que han desaparecido vivos a sus enemigos. Y que el mayor problema para entrar en esa lista es oponerse a su proyecto ultraderechista. Ejecutado desde los altos niveles del Estado, para que esa empresa política sea consolidada. Todo conectado con intereses que tienen ganados. Son de las multinacionales, élites mundiales que mira fundaron. De apoyo al abuso con los tratados, como la vida le queda al Estado. Cara que para la bala, no para el disparo de la gente mala, mano. Entonces masacran a la población con crímenes de Estado ante oposición. Y eso sí no sale, no. En televisión, medios de comunicación, le miente a mi nación. Pueblo desgarrado en la indignación, cegados por su delirio, política corrupta. Caucho, derechos de caucho, Estado de caucho, sistema de muerte, war. Caucho, derechos de caucho, Estado de caucho, sistema de muerte, war. Caucho, derechos de caucho, Estado de caucho, sistema de muerte, war. Caucho, derechos de caucho, Estado de caucho, sistema de muerte, war. Necesitan reducir los sectores democráticos. Los movimientos sociales les son una amenaza. Deben convencer al mundo que la guerra es la conquista y que revolucionario es igual a terrorista. Ah, que nadie piense nada. Y si lo piensa, no lo digas, haz la masa dominada. El Estado necesita reducción de oposición. Tiene a ser mercenarios cumpliéndole la misión. En la televisión como medio de comunicación no es la opción, es la forma de mentir a mi nación. Eso tú es labón y no es real mundo latino. El genocidio de indígenas y campesinos. Por ello busco este medio yo para verdades cantar. No falta que por eso me quieran ahora matar, como han matado a todos los que quieren opinar. No falta que por eso me manden ahora buscar. Desaparición forzada para los que no quieren callar. Más te digo, mi amigo, no me voy a dejar callar de este estado paramilitar. Que derechos humanos no para de violar. No es estado de derechos si es usado para matar. No me voy a dejar, no me voy a callar. No tengo conciencia para dejarme anclar. No, hoy vine a denunciarlo. Estado de caucho, sistema de muerte, war. Caucho, derechos de caucho, Estado de caucho, sistema de muerte, war. Caucho, derechos de caucho, Estado de caucho, sistema de muerte, war. Caucho, derechos de caucho, Estado de caucho, sistema de muerte, war. Hoy tengo ganas de hacer la mejor canción del mundo, que sea traducida, la entiendan en todo el mundo. Quiero que por segundos la gente compruebe que el mundo puede cambiar al luchar por lo que se quiere, sí. Pero al empezar a escribir me di cuenta que ese mejor tema que puedo escribir es una respuesta. Una respuesta a los que solo hacen protesta y no buscan las puertas a los problemas que el planeta enfrenta. Cada vez mis canciones son más aburridas para las mentes corrientes, pues anhelo una salida al problema del mocoso que ayer me pidió dinero desde su hogar, el cual era un gran cartón en el suelo. Por eso me pruebo que me vengan supercantantes a hablarme de paz cuando su lucha no es constante. Basta de farsantes, ya sé que sueno como un fanático, pero esa frase es inspirada por mi odio a lo plástico. Sigo creyendo que el opio es la religión y la televisión que adormece mentes en mi nación no es una solución. Dar educación a los pobres, si les das una pobre educación, esta es mi canción. Tal vez no es la mejor del mundo, pero es la canción que creen que podemos vivir juntos. Los blancos, negros, amarillos o rojos, y el color de piel no importa más que el color de tus ojos. Hay mucha gente que no entiende que el gobierno no es el único que debe cambiar para frenar este infierno. Aquí hace falta leer y usar los cuadernos y reconocer que la juventud no es un don eterno, no. Recuerdo que de niño quise un telescopio y ver con ojos propios los planetas que nos rodean. Quizá para cambiar lo que por mi ventanilla veía, que eran policías, drogas, peleas. Hoy sueño con un mundo infestado de ideas, ideas que cambien la pobreza que nos apedrea. Hoy quiero un telescopio donde se vea el futuro y en esta ya pase un mundo seguro, wow. Hoy tengo ganas de hacer la mejor canción del mundo, que sea traducida, la entiendan en todo el mundo. Quiero que por segundos la gente compruebe que el mundo puede cambiar al luchar por lo que se quiere. Y es que nos ayuden los angelitos, lo dudo. Que nos ayuden estos gobiernos, lo dudo. Por eso les propongo cambiar el futuro. Nosotros pueblos no hace falta más ninguno. En serio, quisiera raptar varios líderes mundiales y mostrarles la vida en nuestros barrios marginales. Que sepan lo que es nacer sin ser rico en cuna, estudiar, trabajar, sudar sin tener ayuda ninguna. Ser robado por un hombre armado en un autobús, para que al menos por un día sientan el peso de nuestra cruz. Rogar a Jesús para conseguir cualquier empleo, aunque este sea totalmente contrario a tus deseos. Me concentro y veo que una guerra está germinando, pueblos asesinando y surgiendo otro asesino al mando. El llanto reina y el mañana es rojo, y me preocupo al pensar que verán mis hijos al abrir los ojos. ¡Wow! Que nos ayuden, los angelitos, lo dudo. Que nos ayuden estos gobiernos, lo dudo. Por eso les propongo cambiar el futuro, sí. Nosotros pueblos no hace falta más ninguno. Con estudio, con trabajo, con respeto, con amor, yo les propongo cambiar el futuro. Si aceptas, levanta el puño y grita, lo juro. Lo juro. Más duro. Lo juro. Que nos ayuden los angelitos, lo dudo. Que nos ayuden estos gobiernos, lo dudo. Por eso les propongo cambiar el futuro. Nosotros pueblos no hace falta más ninguno, no. Con estudio, con trabajo, con respeto y con amor, yo les propongo cambiar el futuro. Si aceptan, levanta el puño y grita, lo juro. Lo juro. Más duro. Lo juro. Sí, sí, sí, sí. Ya. Yeah. Despierta. Hermano latino, despierta. Tengo ganas de hacer la mejor canción del mundo. Que se espero que se traducida la entiendan en todo. Nunca una revolución sin evolución de conciencias. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, ustedes saben obviamente que es un tremendo espacio que tenemos acá en la Contra Babilón, porque es de alguna forma una vitrina ya para cada uno de los compañeros que nos envían su música y la cual tenemos el agrado y el honor de poder difundirla. Ya es justamente por eso. Y gracias a los compañeros de Mecha Corta que nos hicieron llegar lo que es su último EP, que es un EP acústico, ya los compañeros son más punquetas, ya, pero que es un tremendo EP, compas. Ya, porque son unos tremendos músicos los compañeros, hay que decirlo. Ya, así que le da el toque, pero de Mecha Corta, po. Vamos a ir a escuchar a Mecha Corta con el tema Historia de Barrio, ya. Y luego vamos a escuchar a Rock Ciclaje, queridos compas. Un compañero también que nos estuvo enviando lo que es su material, así que muchísimas gracias. Vamos a ir a escuchar lo que es el tema El Mendigo, que si no me equivoco fue sacado de un streaming que ellos estuvieron realizando también a beneficio y solidaridad con los compañeros presos de la revuelta. Así que eso se rescata también y hay que nombrarlo, queridos compas. Así que muchísimas gracias a los compas que enviaron su material. Mecha Corta con Historia de Barrio y luego Rock Ciclaje con El Mendigo en los nuevos sonidos de la rebelión. Que en esas calles donde se enseñan los gatos, esas calles donde la cumbia folclor, por esa esquina por debajo de la falda, los ojos se apuraban de su sentido ardor. En esas calles donde no falta la ruda, que en esa esquina donde deje de ser yo, nació este canto en medio de tristes trayectos, la muerte de maestra en más de una ocasión. Que en esas calles vuelan a los gatos, nació este canto, flor de día y flor de piel, en donde Pedro con mis amigos. Mejor aliado el tirón que me quita la vida. Soy como maldito. Seguimos escuchando Contra Babilón. Antiguamente, la vida era muy diferente a como es hoy. En aquellos días, mujer y hombre, niños y viejos, vivían en comunidad. Caminaban libres sobre la tierra. Con ella sanaban. Con ella aprendían y se alimentaban. Todo era abundancia. Todo era armonía. Con la llegada de los invasores al continente, todo cambió. Violentamente fueron despojados de sus tierras nuestros antepasados, evangelizados y domesticados, tratados como salvajes, exhibidos en circos, torturados y posteriormente esclavizados. Y el látigo se hizo cadena, y la cadena jaula, esperando todo aquel que fuera a buscar aquello que se les arrebató, encerrándolos y exhibiéndolos ahora como peligrosos. Con el surgimiento de los estados, comienzan los delitos a la propiedad, encabezado por aquellos que al parecer llegaron tarde a la repartición de riquezas, que quedaron sin aquello que unos pocos tomaron por la fuerza. Esta minoría acomodada, para mantener sus privilegios, van constantemente modificando las formas de atemorizar y controlar a la población. Todos aquellos empobrecidos por un sistema desigual, para mejorar sus condiciones materiales, deben resignarse a trabajar a un jefe o a un patrón que los explota. Pero quien se niega a vivir de esta manera, quien no obedezca el sistema establecido y realice prácticas que vayan en contra de la propiedad privada, será entendido como un problema, como un desviado o como un peligro para el resto de la sociedad. Por ello, debe ser apartado. Debe ser encerrado, sometido, y lo que le espera es la cárcel. La cárcel, nos dicen, es el lugar donde se encierran a los delincuentes, que son los que no respetaron las leyes, los que no pudieron o no quisieron adaptarse a esta sociedad. Pero los hechos nos muestran otra realidad. Nada de lo que ocurre ahí dentro se acerca o intenta siquiera cumplir ese propósito. Por el contrario, solo aumenta las conductas que condenan y profundiza la inseguridad de la gente, haciendo más violenta a la sociedad. Esas y esos que muestran como delincuentes son en verdad los que no han aceptado la idea de seguir órdenes, los que se han negado a trabajar por un sueldo miserable y han decidido obtener a su manera eso que les han quitado. Son los mismos que en el pasado robaron a los ricos para repartirlo entre los pobres, solo que hoy los han confundido con consumo y competencia, convirtiéndolos en un peligro para su propia gente. Esos que roban y asesinan, explotan y saquean, no arriesgan ninguna consecuencia, más que un rato en el noticiero. Más mano dura, basta ya, no estábamos tranquilos. Eso y más se escuchó anoche en varias comunas del sector oriente de Santiago, luego que vecinos de manera coordinada realizaran un cacerolazo en contra de la delincuencia. Hoy día, más que nunca, esta cuestión se desató. Tuve que dejar mi casa donde viví 20 años por este tema de los robos de los asaltos. Pero eso está dirigido solamente a nosotros los pobres. Los ricos pueden hacer todo lo que quieran. Pueden robar, pueden asesinar, pueden seguir hoy día asesinando y no les pasa nada. No hacen un solo día de cárcel. Pareciera no ser casual que quienes caen en prisión sean principalmente pobres, como si contradictoriamente sirviera para mantener libres a los verdaderos delincuentes. Hoy la cárcel se ha expandido a todos los rincones. Se encuentra en las calles, en las escuelas, en los medios de comunicación, en nuestras relaciones, en nuestras cabezas. Hoy, entre nosotros mismos nos condenamos. Hoy el miedo nos impide ser libres, porque sabemos que nuestra libertad conlleva una sanción y un estigma. Por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Sin embargo, hay algunos que, conscientes de la injusticia y la opresión ejercida históricamente contra la población, entregan su vida para transformar las lógicas del sistema de dominación. A pesar de las consecuencias de arriesgar la cárcel y la muerte, no están dispuestos a agachar la cabeza, no están dispuestos a dejar las cosas como están. Nos hacen creer que somos muy diferentes, que nuestros caminos están separados, que debemos salir adelante individualmente. Pero la historia dice otra cosa. Desde pequeño vivimos realidades muy similares. Se han encargado de hacernos olvidar nuestras raíces, pero a medida que las vayamos recuperando, descubriremos que somos un mismo pueblo, una misma historia, que necesita reconocerse y unirse para recuperar su dignidad y su libertad. Donde quiera que me encuentres, donde quiera que me encuentres, seré siempre pasajera. Mi trabajo cotidiano. Contra Babilón. Hola, soy Daisy, mamá de Anthony. Y hoy vi en la audiencia cómo se libera totalmente al carabinero, quien intentó matar a mi hijo tirándolo al río por más de 7 metros, le dieron total libertad. Me parece una burla que quien quiso matar a mi hijo esté gozando de libertad tranquilamente. Siento que esto es una justicia clasista, para unos prisión preventiva y para los otros existe total libertad. Lo encuentro insólito. Tengo mucha impotencia y espero se haga justicia algún día en este país. Justicia para Anthony y para Francisco. Esta causa y lo que ha sucedido hoy es nuevamente un ejemplo de la denominada justicia clase, una justicia clasista, que para algunos y algunas determina prisión preventiva para aquellos que han luchado y que me atrevo a señalar que han dado sustento al proceso histórico que nos encontramos, se encuentran privados de libertad por meses y algunos por años, otros como agentes del Estado, como en este caso aquel que lanzó por más de 7 metros a un menor de edad, se encuentra hoy día por resolución del magistrado Ponciano Sayés en libertad absoluta. Determinó el arresto domiciliario nocturno, que es burdo porque todos estamos hoy día en toque de queda, por lo tanto se encuentra en una libertad, aun cuando se ha imputado un delito en su carácter de agente del Estado cometido cuando él era un agente represivo. Eso es justicia de clase. Ya, compas, ya, vecinos. Oye, bájame el Facebook ahí, vos, bájame el Facebook, pues, ponele Facebook, oye. Ya, queridos compas, ahí tenemos a la madre, ya, y al abogado de Anthony, ya, con respecto a lo que es esta justicia clasista, tal como ellos le llaman. Cambia el tema de la cautelar al bastardo que tiró al mapocho a Anthony y lo mandan para la casa con arresto domiciliario nocturno, tal cual estamos todos. Todos estamos con arresto domiciliario nocturno, tiene toda la razón el abogado de Anthony Compas. Así que estuvimos escuchando justamente lo que es el audio de la mamá de Anthony y el abogado de Anthony. Y anteriormente estuvimos escuchando también un audio de alguna forma se llama Introducción al Sistema Carcelario, ya que nos explica justamente en qué consiste el tema del sistema carcelario, obviamente que está hecho totalmente para los pobres. Lamentamos también ya el día de ayer enterarnos ya que una vez más vemos cómo la injusticia avanza. El día de ayer condenaron a 5 años y un día a Mauricio Guajardo, joven trabajador de 20 años, detenido injustamente en enero del 2020 en una marcha. Lo acusan del supuesto lanzamiento de artefactos explosivos, siendo las únicas pruebas contundentes testimonios de los pacos asesinos. Hacemos el llamado a activar la solidaridad con nuestros presos políticos y sus familias, haciendo aportes directos a su madre, la cuenta RUT 10.625.827-9, 10.625.827-9, a nombre de Alejandra Valdés. El correo también es coordinadora libertadyjusticia@gmail.com, ¿ya? Y en el asunto es libertad a Mauricio. Sin la libertad de nuestros presos políticos, no hay constitución que valga la pena. Esto lo rescatamos a través de la red de la coordinadora Libertad y Justicia y a través de la OFAP. A través de la OFAP también rescatamos la libertad de todos los presos políticos de la revuelta Ley de Indulto General Ahora. Como organización de familiares y amigos de los presos políticos de la revuelta, exigimos una solución para terminar con la prisión política que se extiende desde octubre del 2019 con el estallido social y así liberar de manera definitiva a nuestros familiares secuestrados por el Estado. Exigimos que los juicios vuelvan a ser presenciales, cambios de medidas cautelares por unas menos gravosas como arresto domiciliario, el retorno de las visitas, contemplar la irreprochable conducta anterior, respetar la presunción de inocencia. Denunciamos extensa prisión preventiva en muchos casos sin pruebas, falta del debido proceso, omisión de la irreprochable conducta anterior, montajes y testigos falsos, procesos viciados y poco transparentes, complicidad entre jueces, fiscales y pacos testigos. Libertad a los presos por luchar, ¿ya? Todavía, compas, quedan presos políticos de la revuelta, así que atentos a eso. Junto con eso también, ustedes se recuerdan que se realizó un llamamiento desde el día 16 al 23 de mayo con diferentes manifestaciones y acciones por nuestros compañeros subversivos y anarquistas que estuvieron en huelga de hambre, ¿ya? Decidimos que luego de culminar la huelga de hambre nos pulsó la misma urgencia de la acción, asimilando la actividad incendiaria destructiva como forma de continuidad cómplice con quienes hoy y ayer luchan desde el encierro de las mazmorras del Estado Capital. La noche del día 18 de mayo dejamos un tubo sellado en dos de sus extremos, rellenos con municiones desfragmentadas, aluminio molido y pólvora negra, activado por un timer de lavarropas. Depositado por debajo del infame patrullero vigilante policial a metros de la comisaría de la comuna

Desde ahora empieza el espacio donde difundimos trabajos, servicios, artesanía, ferias libertarias, material de difusión, discos. Trae tu paño. Y lo difundimos acá en el Contra Babilón. Ya, queridos compañeros, estamos dentro de lo que es ya el camino derecho a lo que es la finalización de lo que es el programa, queridos compas. Y tenemos este espacio, obviamente, este espacio que no ha crecido nada, ya hay que decirlo, porque no nos han enviado nada más de lo que damos a conocer durante todas las semanas. Así que justamente invitamos a cada uno de los compas que tienen algún tipo de local, no sé, algún tipo de material de difusión, no sé, realizan algún tipo de oficio. Algo, compas, que algún servicio, algo que deseen, no sé, vender, compañeros. Aquí está el espacio justamente como para poder difundirlo desde acá y así obviamente poder darle un poquitito de tribuna también a lo que ustedes están realizando, queridos compas. Así que, por ejemplo, tenemos a la sala disponible gracias a Martín, que nos envió justamente esto, Club Musical 814, a través de ahí, San Isidro 814, compas, las tremendas salas, tremendo compañero, tremendo gatitos que tiene justamente el mismo compañero, compas. Así que justamente también hay material de sello autónomo, bueno, de Rodrigo, así que del R, y otras cositas también por ahí, queridos compas, ¿ya? Manito de Toga, aros hechos de material reciclado de botellas plásticas, cáscaras de huevo, género, CD, etcétera, desde San Fernando, a través de el Instagram, @manito_de_toga, ¿ya? Así que para que puedan contactar ahí a los compañeros de Manito de Toga. También tenemos desde Rancagua, alfajores veganos, 400 pesos cada uno y 3 por luca. De chocolates rellenos con mantequilla de maní, a través del teléfono +569-6376-8623, +569-6376-8623. Ahí está. O a través del Instagram, Instagram-pola.polilla-. Y a través de Sticker para el Pueblo, pues, queridos compas, solidaridad y resistencia. Ya prontamente, a ver si los contactamos los compañeros para que nos hagan unos stickers. Tenemos por ahí algunos stickers de la Contra también dando vueltas. Y tenemos, todavía nos quedan unas poleritas, compas, poleras de la Contra Babilón. De los dos modelos, nos quedan dos de un modelo talla L y los otros dos del otro modelo, talla L también. Es decir, nos quedan solamente poleras talla L, compas, dentro de lo que son los las últimas poleras, de alguna forma, de lo que es este tiraje que sacamos a través de el compañero Rupa, po. El Rupa, ustedes saben el Rupa, ¿no? ¿No lo conocen? El Rupa es tremendo, po. Así que, eso, compas, nos quedan todavía algunas poleritas tallas L para que las puedan adquirir a 10 luquitas nomás, compas, y van también con stickers. Ya eso le quería comentar. Y obviamente también todavía nos quedan algunos fuga de ruido anticarcelario para poder finalizar con esta copia, con estas 100 copias, para poder financiar las otras copias que van a ir de norte a sur en diferentes organizaciones que trabajan directamente con los compañeros presos. Así que van a ir directamente estas copias para ellos, ya, para que ellos puedan financiar o puedan, bueno, de alguna forma poder moverlos y puedan financiar también sus gastos, ya, y los gastos de los compañeros que se encuentran tras la mazmorra. Así que todavía pueden adquirir fuga de ruido anticarcelario los compañeros del ciclo de cine anticarcelario, justamente Contra Babilón, y en forma importantísima gracias a los compañeros de 24 Collage y sello taller Dale Aborigen, compas, que obviamente estuvieron y confiaron con este llamamiento que realizamos para poder participar de lo que es este compilatorio, este compilado en directo beneficio de los compañeros presos, ya. Así que eso, compas, eso fue el paño de esta semana. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, también hay algunas cositas solidarias que se van a estar realizando, lucatones, compas, y una que otra actividad. Por aquí teníamos, espérenme un segundo, acá lo tengo, tenemos un acopio solidario durante el entrenamiento de malabares en la cancha del Parque Ramón Cruz, Villa Frey. Todos los días martes, desde las 17 horas, se reciben alimentos no perecibles, ya, se reciben útiles de aseo, insumos médicos, ya, cualquier tipo de consulta pueden escribir a través de el Instagram Red de Apoyo Zona Suroriente, arroba Red de Apoyo Zona Suroriente, compas. Así que pueden escribir ahí para poder aportar con el acopio solidario o directamente todos los días martes desde las 17 horas durante el entrenamiento de malabares en la cancha del Parque Ramón Cruz, ahí en la Villa Frey. ¿Ya? Qué bonito ese parque, grandote de hecho. Lucaso Solidario por los hermanos Villegas. Cuenta RUT, Banco Estado 18.243.028-5 a nombre de Yesenia Villegas. Ya presos políticos de la Villa Cordillera de San Bernardo. Que la ternura traspase los muros. Jornada solidaria por Felipe Ríos. El día jueves 27 de mayo desde las 4 de la tarde. Escritura de cartas para el compañero preso en la cárcel de Concepción. Proyección de audiovisual anticarcelario. Acopio solidario. Esto va a ser en el lugar Flora. Local anarquista en Serrano 591, oficina 9, centro de acopio solidario permanente para los presos. Dudas y consultas, queridos compas, a través de la asamblea anarquista valparaíso arroba riceup.net. Ya pueden escribir ahí también, queridos compañeros. Vuelven las jornadas solidarias y de ternura colectiva en Flora. Este es el comunicado justamente que enviaron los compas a través de esta actividad. Juntémonos a escribirle cartas a nuestros compañeros secuestrados por el Estado y demostrémosle que no están solos. En esta oportunidad enviaremos nuestros gestos a Felipe Ríos, que fue condenado en el año 2016 a 12 años de prisión en el marco del montaje Caso 21 de Mayo. El compañero asume la opción de lucha de la clandestinidad, siendo condenado en su ausencia y es detenido posteriormente en julio del 2020 en Concepción, siendo ingresado a la cárcel del Manzano. Libertad para los presos, Asamblea Anarquista Valparaíso contra la perpetuidad de las condenas, a derogar las modificaciones al decreto ley 321, Marcelo Villarroel a la calle. Lucaso también, solidario por los hermanos Guayquinir, presos políticos de la revuelta Villanguita de San Bernardo. Eugenio Guayquinir, cuenta RUT 10.309.580-8, compas. Ya, así que también pueden participar de estos Lucasos. Campaña solidaria con los hermanos Villegas. Ricardo y Victorino Villegas fueron detenidos el día 12 de febrero del 2021. Se encuentran en prisión preventiva en Santiago 1. Aportes solidarios en la cuenta de Yesenia Villegas, hermana, a la cuenta RUT 18.243.028 y a través de villegasyesenia23@gmail.com pueden escribir, queridos compas, indicando justamente que realizaron lo que es este aporte, tal como les habíamos comentado anteriormente. Tenemos otra cosita por acá, que por aquí tenía también. Bajón de pizza por los presos de la revuelta. Esto va a ser el día domingo 6 de junio, desde el mediodía hasta las 20 horas. Pizzas veganas y vegetarianas. El valor es de 8 lucas, tamaño familiar. Y el delivery también, obviamente va a haber delivery con aporte consciente. Cualquier tipo de pedido de las pizzas, compás, más 569-2164-2239. Más 569-2164-2239, libertad a todos los presos políticos. Acopio para encomiendas también, retiro durante el reparto. Artículos de aseo, cepillo y pasta de dientes, jabón de barra, alimentos no perecibles para las familias, ¿ya? Así que se están realizando esto también. Y por último, el acopio solidario de frazadas y los presos por los presos de la revuelta. Te invitamos a participar del acopio solidario de frazadas para los presos políticos secuestrados por el Estado en la cárcel Santiago 1. Se recibe todo tipo de aporte para la gente, compas, ya ante el actuar del Estado carcelario. Solidaridad multiforme por los presos por luchar. Centro de acopio y número de cuenta, pedir al correo acopiofrazadaspp@gmail.com. acopiofrazadaspp@gmail.com para mayor información también, queridos compas. Así que obviamente siempre estamos atentos a todo lo que está pasando con respecto a los compañeros presos, ya luchadores sociales que se encuentran tras la mazmorra, compas, para que no perdamos obviamente ese oriente, compas, ya esa visión y solidaridad con los compañeros presos, ya. Así que eso, compas, muchísimas gracias. Ya nos comenzamos a despedir sin antes agradecerles a cada uno de ustedes, queridos vecinos, de donde quiera que se encuentren. Siguen siendo nuestros vecinos, obviamente, en cualquier territorio donde estén escuchando lo que es este programa. Y ojalá que no se hayan aburrido durante esta hora 40 pasadito, de hecho que siempre nos pasamos. Así que eso, compañeros, nos encontramos en una semana más, ya recordándoles también, bueno, se me había olvidado, recordarles que este día jueves 28 si no me equivoco, ¿no? Jueves 27, vamos a estar dando, a través del ciclo de cine anticarcelario, vamos a estar dando los últimos documentales de la segunda temporada del ciclo de cine anticarcelario, ¿ya? Así que eso es importante para poder recalcarle, va a ser el último, los últimos documentales, el último... Los últimos documentales que vamos a estar dando durante esta segunda temporada. ¿Por qué razón? Porque, bueno, estamos un poquitito complicados de tiempo, y junto con eso también hay compañeros del ciclo de cine que se encuentran complicados de salud, y bueno, y hay que darse un tiempo también, compas. Así que hoy obviamente también tenemos que ir finalizando lo que son las temporadas. Vamos a estar dando los tremendos documentales. Primero, Antonio Leti, ya un documental de estudiantes de la Escuela de Cine del 2010, del compañero Ariel Antonio Leti, que es un combatiente del Mapu Lautaro. Vamos a estar dando eso. Y también vamos a estar dando Raúl Pellegrín, comandante José Miguel, que es uno de los líderes históricos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ya vamos a estar dando también Raúl Pellegrín, comandante José Miguel. Estos tremendos documentales los vamos a estar dando también en el ciclo de cine anticarcelario. Y como les comento, a través del canal de YouTube y el canal de Facebook Live. Ya, ciclo de cine anticarcelario. Probablemente, esperamos que todo resulte. Ahí vamos a tener algunas sorpresitas a través del ciclo de cine anticarcelario en solidaridad con el pueblo colombiano, compas, con las revueltas colombianas. Pero ahí les vamos a estar avisando en su momento. Así que atentos a eso también. Ya, así que a través de las redes sociales siempre les estamos avisando, y a través de los medios alternativos de comunicación. Eso, queridos compañeros, nos vamos a despedir con un clásico que me lleva directamente a la marraqueta, ya, de inmediato. Terror policial, pues, compas, terror policial con el tema Antifascistas, que es un clasicón de aquellos. No sé si ustedes se recuerdan o no, se acuerdan, me imagino, obviamente, de las ocupaciones en ese minuto. Terror policial con Antifascistas. Hasta la próxima, queridos compas. Muchísimas gracias. Agradecerles a cada uno de ustedes y a seguir luchando durante esta puta pandemia. A seguir dándole nomás, pues, cabros. ¡Show! Rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.